vía control remoto, mi querido Nelson. No pudiste salir de tu casa como muchos morelianos esta tarde ante este diluvio que la verdad dejó muchas inundaciones hasta el momento. Esperemos el reporte de Protección Civil un poquito más adelante, pero parece que las afectaciones fueron muy, muy severas en esta ciudad capital. Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Félix? A todos los amigos de Pantalla Apagada a través de Exa FM 89.3. Efectivamente, como dice Eric Rubín de Legarreta, no para de llover y como tú lo apuntas, ojalá las afectaciones sean mínimas y por eso les pedimos a la gente que esté informada y que qué mejor a través de CB Noticias con nuestros compañeros, contigo, con César Velázquez, a dar cuenta qué hubo con esta pertinaz lluvia que se dejó sentir, que la verdad veíamos los nublados, no considerábamos que hubiera esta lluvia tan fuerte, pero mira, por un lado, si lo vemos así, Félix, amigos de Pantalla Apagada, necesitamos esta lluvia, porque la verdad es que el calor, las temperaturas altas que se han pronosticado en los últimos días han sido muy altas. Incluso hasta hace rato tú estabas diciendo cómo andan los amigos del desayuno, cómo podían dormir en las noches calurosas. Sí, exacto, en purititos calzones, sí. Sí, mi querido Nelson. Oye, y aparte, pues, si tomamos en cuenta el problema con los cerros que se están quemando, y bueno, esto viene a ser una bocanada de oxígeno para toda esta devastación que tuvimos estas últimas semanas con la quema de los incendios en los cerros aquí en Michoacán. Pero bueno, mi querido Nelson, precisamente hace dos años, una lluvia casi, bueno, no tan fuerte, pero exactamente un día como hoy, nada más que fue viernes, 9 de mayo, hace exactamente dos años, dimos el banderazo inicial para que de CB Radio nos convirtiéramos y empezara a sonar esta legendaria KW como Exa FM 89.3. Así es, todo un abrazo extensivo a los que han pertenecido a la legendaria XHKW en su época de FM, que ha sido en varios formatos, como fue CB Radio, como fue en su pasado la Estación del Besito, y ahora que somos ya de la frecuencia naranja, Exa FM, así que un abrazo extensivo para ti, Félix, para todos nuestros compañeros y los que ya tenemos el gusto y el privilegio de pertenecer a las filas naranjas. Claro que sí. Recordando esta efeméride de la comunicación, Félix. Y también a nuestros compañeros de la XEKW, ¿no? Que antecedió esta frecuencia y que, bueno, también forman parte de este legado de la comunicación aquí así en la es, ciudad. Es una estación de mucha historia que también pasó por muchos formatos. En 1938-1939, la XEKW 1300 de AM surgió con varios programas. Incluso uno de sus pioneros, y hay que decirlo, fue el fallecido ingeniero José Martínez, el legendario tío Pepe fue sí, el claro. Primer concesionario de la XEKW. Así es, mi querido Nelson, y por esos micrófonos, en su, bueno, en la etapa de la amplitud modulada, bueno, pasaron voces muy importantes y íconos para la comunicación radiofónica. Exacto, íconos que todavía tenemos sí, la claro. Fortuna de tenerlos como compañeros, como colegas, que ya están repartidos en otras estaciones, sí. Pero me permito recordarlos al gran Bolívar Garibay, a Alejandro Guízar Padre, al licenciado Jesús González Adata y su exacto. Legendario Deportitrés en la KW. Exacto. También al fallecido Daniel Jiménez Reséndiz, que hace unos días se cumplió su primer año de luctuoso, que partió también Daniel Jiménez Reséndiz. Muchas voces pasaron en esta frecuencia en la banda de AM y después ya cuando fue el combo FM que ya surgimos en el 89.3. Uh-huh. Y es así que una historia muy larga, la XEKW, hoy XHKW 89.3, bajo el concepto Exa FM. Y obviamente esta frecuencia pues estuvo pues ya en varias manos, Grupo ASIR, Grupo Multimundo Radio de la ciudad de Querétaro, y hoy pues forma parte del corporativo en expansión de CB, de Grupo CB precisamente, a donde pertenecemos, y pues todo parece indicar que ya en un periodo de estabilidad se empiezan a contabilizar los años y esperemos estar hablando de muchos, muchos, muchos cumpleaños como XFM 89.3, una empresa de Grupo CB. Exactamente, y bajo el concepto, EXA FM, claro, un concepto de MBS Radio con quien tenemos esta alianza estratégica, ¿sí?, y podemos estar llevando lo mejor de la programación de toda la música inglesa, española y todos estos espacios que tenemos como la barra de EXA Tracks, el de Exayuno, Exanímate, Alma de la Noche, EXA Hits y todos los espacios que ustedes conocen a lo largo del día y también nuestra barra informativa del grupo CB. Claro, fíjate que EXA es una marca de la cual es muy fácil enamorarse cuando estás de este lado, me refiero detrás del micrófono. La verdad es que podemos presumir que llegó un momento en el cual nos contagiamos de la juventud y de la fuerza, del ímpetu de del público adolescente, de los jóvenes, de los adultos contemporáneos y de verdad que no podíamos estar más contentos. Y luego las inclusiones, que también tú formas parte de esas inclusiones, mi querido Nelson, pues al ratito, por lo menos este viernes, nuestra garnachita va a ser con pastelito, para festejar nuestros dos años. Por ahí me convoquen al Club de la Garnacha, claro, de los viernes ahí en los pasillos de la zona naranja, porque claro, cuando estuvimos en el desayuno jamás me convocaron al Club de la Garnacha de los viernes. Esperemos que con mayor razón los que estamos de alguna manera inmersos o colaborando en XHKWXA89.3 estemos compartiendo el plácemes y también cruzando pasos, aunque sea de agua de Jamaica. Es que tienes que pasar por la iniciación, amigo. La iniciación es una ronda de tamales o de tortas. Espérate, porque sí, es viernes 13 y no es viernes precisamente de quincena, pero bueno, estamos al pendiente de esta iniciación tamalera. Bueno, pues 2 años cumplimos como XFM 89.3 y estamos muy contentos y creo que son los primeros 2 de muchos más. Exactamente, y lo que falta, diría Alex Lora, y lo que falta es seguirnos poniendo EXA. Y me encanta pertenecer a este equipo, me encanta saberme, pues ahora sí que de los iniciadores, junto con mis compañeros, junto con Max Benítez, junto con el equipo de ventas, el equipo creativo y los que se fueron incorporando, la verdad es que mejores compañeros no puedo tener. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo, mi querido Nelson? Que me pagan por divertirme todos los días, eso es formidable. Así es como decía Javier López Chabelo, el día que un trabajo lo disfrutes, ese día dejas de trabajar. Y es así que hemos aprendido mucho de nuestros compañeros que han estado en otras etapas del XKW, XHKW, como también nuestro querido Alejandro Garduño, el Barbas. El Barbas, también, sí. Parte del inventario ya. De Max Benítez, también de Jorge Ernesto Rodríguez Vera, nuestro querido Jürgen, también en otras etapas de la KW, también estuvo participando activamente, así claro, como su señor padre, don Raimundo Rodríguez Macías, fue gerente de esta frecuencia de la cual ahorita le estamos hablando y nos puede estar escuchando. Por supuesto que sí, mi querido Nelson. Pues bueno, dentro de las efemérides, ¿y qué más tenemos también para esta pantalla apagada, mi querido Nelson? Otra efeméride, pero así de rapidito, es este pasado sábado se cumplieron 40 años de transmisiones ininterrumpidas de XESB Radio Nicolaita, frecuencia de estación pública dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también ya tiene unos 3 o 4 años que está en la modalidad combo permisionada, transmitiendo en el 104.3 de FM y en el 1370 de AM, o sea que también estamos de alguna manera celebrando a la radio pública, a la radio dependiente de nuestra máxima casa de estudios. También un gran abrazo por ahí a todos los colegas. ¿Todavía está por ahí el buen Raimundo? Sí, todavía sigue dirigiendo los destinos de Radio Nicolaita, y entonces también un fuerte abrazo a todos nuestros colegas de esta estación de la Universidad Michoacana de San claro, Nicolás de Hidalgo. Claro, la primera estación de radio con origen universitario en el estado de Michoacán. Así es, y entonces también ha marcado pauta para que otras instituciones educativas de Michoacán tengan una estación de radio. Ya va a ser un año en agosto que la Universidad Vasco de Quiroga, de la cual soy orgullosamente egresado, alma también mater, tiene su estación de FM. También la Universidad Latina de América se espera que esté en camino también de tener su propia estación de radio. Pues sí, efectivamente, pues así las cosas, el espectro se va ampliando. Me acuerdo cuando yo llegué aquí a la ciudad de Morelia en el año de 1987, pues solamente había 3 estaciones, ¿no? 3 estaciones. Había 2 de FM. Dos de FM, tienes toda la razón, todavía era no 91.5 y 93.9, y ajá, el resto de todas las estaciones eran totalmente de amplitud modulada, ajá, pero ahora con toda la cuestión de los combos y de las, vamos, del dejar el AM al FM, ya son 18, 19 estaciones de frecuencia modulada que tenemos en el espectro tan solo de la ciudad de Morelia. Así es, así es. Bueno, pues el tiempo pasa y ante no tanta... No lo podemos olvidar, dijo Antonio Aguilar. Claro, oye, y ante tanta oferta, pues bueno, habrá que afinar los contenidos para que pues la gente se quede en la frecuencia donde se sienta más identificado, más a gusto, mejor informado, más entretenido. Y pues ahora sí que podemos decir que una ciudad que... Decir que Morelia es una ciudad de 1,000,000 de habitantes es quedarnos en las cavernas. Morelia ya tiene muchísimo más de 1,000,000 de habitantes. Y claro, lo bueno es que hay público para todo y hay que meterle, hay que echarle muchas ganas para que se queden con nosotros y pues no le cambien otra opción. Seguirlos cautivando. Y ese es el trabajo de todos los días, del cual tú también formas parte, mi querido Nelson. Así es que, pues, a darle, a seguirle dando. Exactamente, el sol sale para todos y también estar trabajando en ofrecer contenidos atractivos, como tú lo apuntabas, en el entretenimiento, en la música, en las barras de radio hablada. Y qué mejor, quédese con nosotros. EXA-FM 89.3, les ofrecemos la combinación de todo esto y cada día iremos mejorando por ustedes y porque siempre nos distingan con su preferencia y poder llegar no solamente a la gente joven, a la gente de adulto contemporáneo, que seamos una radio que podamos llegar a todos estos segmentos. Claro, un... ¿cómo te lo puedo decir? Un cuadrante en donde no haya competencia, sino competitividad. Eso claro, es muy importante. Porque finalmente este es un mundo maravilloso, el de la radio, el mundo donde podemos acompañar a la gente, donde podemos hacerles la vida más amable, donde podemos aportarles algo a través de lo que les compartimos en los micrófonos, ya sea diario, sea semana con semana, pero la radio siempre va a ser un gran medio de gran penetración y que la siempre va a ser socorrido a pesar de que haya más plataformas de contenidos alternativos, claro, aunque haya podcast, siempre la radio en vivo va a estar y va a tener que transformarse de acuerdo a exigencias, pero no se va a morir. Porque la verdadera esencia de la radio es lo que ocurre entre canción y canción, lo demás es una rocola. Esto es algo que dijo un gran referente de la radio mexicana de Rock 101, Luis Gerardo Salas, fue algo que dijo que la radio es algo que pasa entre canción y canción y lo demás es solo una simple rocola. Así es, mi querido Nelson, pues, ¿qué te parece si le ponemos play a esa rocola y nos vamos con Jenny de Mexicats, que van a estar el primero de julio aquí en esta... Exactamente, ahí está el gato. Es el primer sencillo, es el segundo ya, Félix. Este es el segundo sencillo de su más reciente producción. Ya, mi querido amigo, Boulevard. Un saludo a los inundado. Boulevard inundado, sin duda alguna. Primero de julio, para que vayamos haciendo ahí méritos para que nos vayamos todos juntos para allá. Vamos con esto, mi querido Nelson. Arturito, ¿estás por ahí? Arturito. 145 puntos. Llegó el invierno como un criminal, robando su deseo. Ella está cansada de disimular. Llegó del pueblo hacia la gran ciudad, huyendo de sus miedos. Desde pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron. Ella está cansada de vivir llorando. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Llorando el mes de enero. Desde pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexa Tracks. Fiesta Michoacán. Del 29 de abril al 22 de mayo cobrará vida la fiesta más grande del estado. Los mejores artistas, fiesta, tradición, cultura y mucha diversión. Fiesta Michoacán, la alegría está en ti. Coca-Cola invita. Haz deporte. ¿Ya oíste, Daniela? Ya no está la estación de mi compadre. Te lo dije. Las estaciones sin concesión usurpan frecuencias, violan la ley y causan interferencias que pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, para los aviones. No, pues, con razón la cerraron. Llámale al compadre. Seguro ya se metió en un problema. No seas una estación ilegal. Acércate al IFT e infórmate en www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Papá, vamos a jugar un rato. Lo siento, hijo, pero no puedo. Estoy estudiando. ¿Estudiando? ¿Para qué? Tú eres maestro. Por eso lo debe hacer, hijo. Es muy importante que un maestro esté preparándose siempre. Así es. Yo también presento exámenes como tú. Me evalúan y así sé en qué puedo mejorar. Además, si saca buenas calificaciones, ¿lo pueden promover? Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En vivo de México, llega a Morelia, Juan Gabriel en concierto. Sábado 4 de junio, 9 de la noche, en la Monumental Plaza de Toros. Venta de boletos en ticketone.mx, Hotel Horizon y taquillas de la Monumental. Juan Gabriel, en Morelia. Reinventa tu cocina, remodela tu baño, reimagina tu sala, rediseña tu espacio con Interceramic. Visita tu tienda más cercana y conoce nuestra gran variedad en pisos, azulejos, baños, cocinas, vanities y canceles que tenemos para todos los presupuestos. Ven y conoce lo nuevo. Interceramic, simplemente lo mejor. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Claro, yo iba súper cómoda disfrutando mi música, mi espacio. Sí, y yo totalmente relajado hasta que te vi. Ese gran viaje inició nuestra historia. ETN y Turistar, es el momento de viajar. Compra tus boletos al 01800-8000-386 o en etn.com.mx. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros las licenciaturas en Derecho, Criminología, Contaduría Pública y Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Industriales. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles y profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. En Volkswagen La Huerta, este mes de las madres, queremos rendirles homenaje con las mejores promociones para estrenar auto nuevo. Vento 2016 desde 163.900 más seguro del primer año gratis. Consulta términos y condiciones en www.promocionesdw.mx. Vigencia el 31 de mayo. Volkswagen La Huerta. Porque con ella escuchaste tu canción favorita. Feliz Día de las Madres. Ponte Exa FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexa Tracks. 6:50 p.m. Mi querido Nelson, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estamos. Antes de darle a la segunda parte de Pantalla Apagada de algunas cuestiones que aquí están circulando a través de las redes sociales, ya el agua sobrepasa nivel de banqueta en Avenida Enrique Ramírez Miguel y también ya está cerrado en Sansón Flores por la zona de Camelinas, ambos sentidos, y también se reporta que hay tráfico lento aquí cerca, bueno, cerca de donde transmite Exa, la salida a Mil Cumbres, hay este tráfico lento. Ya las afectaciones ya empezaron a dar cuenta después de esta especie de tromba de esta tarde. Vaya tromba, de verdad, todo lo que es Artilleros del 47, llegó un momento en que decíamos, ah, caray, vamos a mover los coches, chavos. Tranquilos, exactamente, tranquilos. Ya incluso dice que acabes Exatrax, vas a salir con la góndola Pozole. No, espérate, cuando llegué aquí a las 4 de la tarde para entrar a mi turno, estaba haciendo un calor de los mil demonios, estaba el solazo. Entonces, obvio, como siempre le hago, dejo un poquito abierta la ventanita del copiloto porque aquí estoy viendo mi coche, ¿no? No, hombre, está... Se mojó el asiento. No, una sopa. Una sopa, de verdad. Lo bueno es que la lavada gratis. Y como hace mucho calor en las mañanas, yo creo que se va a secar rápido mañana. Más me voy a poner un hulito. Pero que no quede el olor a humedad, que luego es el problema cuando hay este tipo de lluvias, cuando no metes la ropa a tiempo, sí, o las vestiduras de los coches se te mojan, que parece que huele a gato húmedo. Oye, pero no hay ningún problema, porque me cruzo aquí a la Comer y me compro un vainillino cotorro. Exactamente, o el taxi otoñal. El taxi otoñal, bueno, ni más ni menos. Ya que hablamos de agua, ajá, y que vamos, venga, a empezar a nadar, nos da el contexto perfecto porque se va a estrenar un programa llamado Shark Tank, que es un programa que va a ser difundido a través del canal Sony el próximo 17 de junio. Este programa, más que nada, versa como una especie de reality show donde se fichó a 5 empresarios mexicanos. Hay que recordar que esta es una franquicia, un programa que se llevó a cabo en 2012 en los Estados Unidos a través de la cadena ABC, y que ni más ni menos el anfitrión o la persona que había que convencer era ni más ni menos que el inminente y polémico candidato republicano Donald Trump. Trumpas, you're Trumpas. Fired, les decía, you're fired. Están así es, despedidos. Entonces, para México y Latinoamérica se hace esta edición este año, donde esta carnada fue tan tentadora que atrajo al denominado 5 tiburones del mundo empresarial, que les vamos a compartir con los amigos de Pantalla Apagada, quienes son Ana Victoria García, quien es fundadora de la aceleradora de negocios Victoria 147, otro nombre conocido, Arturo Elías Ayub, quien es director de la Fundación Telmex, Carlos Bremer, que es el CEO de Value Grupo Financiero, y ni más ni menos el siguiente nombre, que es amado, odiado y polémico, Jorge Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, y Rodrigo Herrera Afra, fundador y director de general de los laboratorios Genoma Lab, los de Genoprazol para la gastritis. Sí, claro, que son tipos con mucho dinero, con mucho billete. Oye, ¿y qué los van a poner a hacer en este programa? Mira, estos empresarios, según esta ¿los van a aventar a una pecera con tiburones? No, de alguna manera, para estar cantando esa cumbia de Mike Lauren, el de Tiburón a la Vista, no, precisamente. Dale, sí. Es así que estos empresarios fueron convocados en esta producción encabezada ni más ni menos por Kiren Miret, que hace 2 pantallas apagadas estábamos hablando de Kiren Miret como sí. productora. Ahora sí, claro, va a tener a su cargo este reality show en la producción. Y entonces, como te decía, Félix, o les decía, amigos de Pantalla Apagada, estos empresarios coordinaron sus agendas durante 11 días, que constaron de 2 días de ensayos y 9 de grabación, y esto fue para un tiempo récord, lograron empatía, y entonces lo que van a hacer es que se van a enfrentar las personas que les ofrezcan un proyecto de inversión, será como una entrevista real, ajá, y los empresarios recibirán una propuesta o un producto real, lo que hará más emocionante esta dinámica, ya que el emprendedor estaría jugándose la oportunidad de su vida frente a 5 empresarios, ¿sí?, de renombre. Esto es lo que de alguna manera va a ser el hilo conductor de Shark Tank México. Claro, que conociéndolos, y la verdad es que sí los ubico cada uno de ellos, así que digas qué carismáticos son, qué simpáticos, qué amables son, la verdad es que no lo son. O sea, tendrán mucho dinero, pero son más o menos como cortados con la misma tijera. Sí, de alguna manera son perfiles rudos. Sí. Y el que pudiera ser el más polémico, sin duda, es Jorge Vergara. Jorge Vergara, sí, claro. Ahí para que les den una chivacola. Sí, exactamente, que ya se están dando hasta con la chivacola, con la todavía esposa en los tribunales. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero el perfil de Arturo Elías Ayub puede ser una persona más accesible o más interesada, pues porque la Fundación Telmex obviamente apoyan a causas nobles. Así es, mi querido Nelson. Bueno, pues estará interesante y pues a ver los resultados, ¿no? A ver qué pasa con este reality show producido por una mente mucho, muy creativa, Kiran Miret, como lo comentábamos, quien en su momento fue la que acompañó a Carmen Aristegui durante muchos años. Era la segunda al mando, era la que coordinaba reporteros, la que traía y llevaba, subía corresponsales, la que hacía todo el noticiero de Carmen Aristegui. Así es, y por cierto, hay noticias de Kiran Miret, ya que nos da ahorita el contexto, Félix, amigos, ajá, de Pantalla Apagada, porque Kiren Miret ha regresado con Niñonautas, pero no en ninguna estación de radio, no en ningún podcast de audio, sino, ajá, en canal de YouTube. Este pasado fin de semana ya debutó a cuadro a través de esta plataforma de videos. Pues habrá que checarlos y que compartirlos desde nuestras redes sociales para que más niños que tienen acceso a YouTube, incluso YouTube Kids, que es formidable, puedan aprender cosas de ciencia, de tecnología, de cultura, desde todos los puntos de vista, pero en particular desde el punto de vista infantil. ¿No? ¿Cómo totalmente nos gusta con que un nos lenguaje relajado y que no lo subestimen a los niños, porque finalmente si les hablas de las cosas veladas o como no son, entonces el interés se pierde y entonces no hay un fin didáctico en este tipo de material. Así es, querido amigo. ¿Y con qué nos despedimos? Nos despedimos con un video que está causando revuelo, ya que estamos hablando de YouTube y demás, pero esto es en el caso del fallecido Ramón Valdés. Porque hay una entrevista que se hizo en 1982 en la televisión peruana, donde Ramón Valdés de alguna manera hace una especie de sketch que va huyendo de alguien que le cobra una torta de jamón, llega al set y lo entrevista un periodista de esa cadena. Ahorita recupero la información de esta entrevista de don Ramón. El programa se llamaba Vamos a ver en Santiago de Chile, de 1982, y es así que en esta entrevista don Ramón Valdés se mantiene interactivo, convive con los niños que estaban en el set de televisión, da cuenta de su vida. Esto tomó viralidad porque las declaraciones que hizo Florinda Mesa semanas antes sobre una supuesta adicción que tendría don Ramón en vida. Este video ya había sido de alguna manera compartido hace un año, pero no había tenido tanta virulencia como ahora en estos días, y es la tendencia en cuanto a videos y en cuanto a un personaje entrañable de la serie del Chavo del Ocho, que es Ramón Valdés, y que también es importante en una dinastía de actores y cómicos, claro, como los hermanos Valdés, hermano de Germán Valdés Tintán, de Manuel el Loco Valdés, por si no lo sabían, y también de otro actor que le apodan el Ratón Valdés. Exactamente, mi querido Nelson. Bueno, pues esa dinastía de grandes genios, de grandes actores, escritores, entrañables, sin duda alguna. Nos despedimos, Nelson, hasta la próxima semana. ¿Cómo están las cosas allá de inundaciones ahí por donde tú vives? ¿Todo que tranquilo? Por donde estamos, ahorita dando cuenta, el tráfico es lento, hay encharcamientos, pero hasta ahorita no se ve que pase a mayores. Ya de alguna manera que podamos salir tantito, veremos cómo están las calles de Morelia. Félix, amigos de Pantalla Apagada, agradeciendo siempre el favor de su sintonía semanal en punto de las 6:30 a través de XFM, que ya estamos cumpliendo 2 años en Morelia. 2 años siendo XFM 89.3, 2 de muchísimos, no tengo la menor duda, puesto que hemos encontrado aquí un gran equipo de trabajo, un gran proyecto, bien liderado, bien llevado a cabo, y pues tenemos a las manos justas y necesarias para que esto así sea. Mi querido Nelson, un abrazo, hasta la próxima semana. Un abrazo, y por ahora nos vamos a bajarle switch al streaming. Muchas gracias. ¿Cuándo me va a pagar los 14 meses de renta que me debe? ¿Ya son 14? Bueno, pues... Chuli, chuli, pum, fly. Chuli, chuli, pum, fly. ¡Hey, chilindrina! ¡Hey! ¿Quién rompió el vidrio en la ventana? ¿El vidrio? ¿Sí? Pues lo rompió... No te muevas, te podemos agarrar en curva. Después del corte, más espectáculos con Maffer Espinosa. Ha estado contigo en cada camino que has tomado. Felicitación en nombre de la Facultad de Ciencias. Te escucha y te habla. Porque con ella escuchaste tu canción favorita. Has reído y llorado con ella. Este 10 de mayo, deja que la música hable. Dedícale una canción a tu primer amor. Primer amor. ¡Feliz Día de las Madres!